Bueno, Oja, ¿cómo vienen acá estas actividades? Estaba bien dicho, ¿son en el marco del armado fondo de huelga? Sí, tal cual, en el marco del fondo de huelga ya venimos haciendo varias acciones. Lo primero que hicimos fue una venta de locro hace un par de semanas atrás, después hicimos dulce y ahora estamos con esta actividad y ya preparando para la próxima actividad, que va a ser una peña, en la cual, bueno, para la cual vamos a hacer tortas fritas y bueno, y no tengo en claro yo en este momento cuándo es la fecha de la peña, pero ya se los haremos llegar el 12 de abril.